cómo desarrollar nuestra vida espiritual, cómo desarrollar nuestra propia vida espiritual. Así como hemos dicho recién, cuando uno toma este contacto y establece este vínculo con Dios, esta vida nueva que te decía recién, ahora es una vida en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos da esa vida. Y es ese Espíritu el que nos ayuda a sostenerla y a desarrollarla. Así que debemos desarrollarnos en la vida espiritual como cualquier persona, cualquier ser humano se desarrolla en la vida física. Bueno, uno nace siendo un bebé, una beba, y después va creciendo, y a medida que va creciendo se va desarrollando. Pero en algún momento ese ser humano comienza a proveerse por sí mismo y a procurar por sí mismo aquellas cosas que van a beneficiar su desarrollo. Por supuesto, en las etapas tempranas, a las criaturas hay que brindarles esos elementos. Allí están los papás, fundamentalmente, los abuelos y otros más que están pendientes de qué ocurre. Está llorando, ¿qué quiere? No, quédate tranquilo, quiere comer, y uno le da allí la mamadera o el pecho a la madre. Está llorando, ¿qué le pasa? No te preocupes porque hay que cambiar los pañales. Eso vas vos, yo no. Bueno, todas esas cosas, ¿vio? Pero en definitiva, cuando están en la etapa temprana, uno está allí pendiente y procurando darles abrigo, que no les ocurra nada, que no se golpeen, que no se caigan, que tengan el alimento, etcétera, etcétera. Ahora, usted se imagina dándole la mamadera a su hijo de 18 años. Ya ¿no es cierto? Ya pasó, por supuesto, hay un tiempo para eso. Y después, naturalmente, los seres humanos se van proveyendo por sí mismos de los elementos que necesitan para desarrollarse, al menos físicamente. Pero no tan solo físicamente, emocionalmente, psicológica o psíquicamente también. En lo espiritual ocurre lo mismo. Necesitamos procurar nuestro propio desarrollo espiritual, procurar esos elementos que la Biblia tiene y Dios nos enseña para desarrollar esa vida espiritual y hacerlo de manera sana. ¿Con qué propósito? El mismo que tenemos en el aspecto físico. Vivir la vida con buena salud, estar bien, poder disfrutar lo mejor posible la vida. En lo espiritual también. Es que mi vida espiritual esté sana de tal manera que me desarrolle equilibradamente y pueda experimentar todo lo que Dios tiene para mí. Así que se comparan en este caso, se pueden contraponer los propósitos de manera similar. Así que, uno todavía no conoce mucho de la Biblia, recién viene a la iglesia y a las reuniones y no sabe mucho. Quédese tranquilo, no se apresure, quédese tranquila, nadie le va a estar demandando ni exigiendo nada. Todavía le vamos a estar tratando de procurar, otros que ya hemos avanzado en esta vida cristiana, les vamos a tratar de procurar cuidado, protección, acompañamiento, para que usted vaya creciendo también. Entendemos que todos pasamos por un tiempo temprano en nuestra vida espiritual y necesitamos que esta persona tenga todos esos elementos disponibles y se los brindemos. Cuando uno ya tiene un año en una congregación o en el camino del Señor, ya conoce un poco más de la Biblia porque tenemos grupos de discipulado donde vamos aprendiendo, como recién se estuvo anunciando, porque usted ya escuchó una serie de mensajes, porque ya conoce más de memoria las canciones, en fin, usted ya va aprendiendo más, aprende a orar y ora, lee la Biblia en su casa, etc. Así que son elementos muy importantes que van a darle un desarrollo sano en lo espiritual. Así que una vez que ya tuvo uno un año, dos, tres, cuatro, ahí ya cada uno tiene que comenzar a procurarse esos elementos y desarrollar su propia vida espiritual. Para que en algún momento no solo crezca sano, sino que además pueda ser un papá o una mamá espiritual de otros que, como a usted le ocurrió y a mí también, van entrando a la iglesia y quieren conocer más de Dios. Y son como bebés espirituales que hay que cuidar y proteger y alimentar. Así que este es el proceso. Nacemos, nos vamos desarrollando. En la edad primaria necesitamos mucho de contención y de ayuda. Y después, paulatinamente, comenzamos a procurar todo por nosotros mismos. Y en algún momento también, no solo nos procuramos para nosotros mismos, sino que también brindamos a otros que necesitan en esa etapa. Eso es maravilloso. Es espectacular poder desarrollar y crecer en nuestra vida espiritual de esta manera. Eso es lo que está ejemplificado en la Biblia, enseñado en la Biblia, la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto algunos elementos que ayudan al desarrollo de nuestra vida espiritual. Hemos mencionado la oración, hemos mencionado el estudio de la palabra, hemos mencionado el participar en la alabanza, el levantar la alabanza a Dios, como lo hicimos nuevamente hoy también, y anunciar de día en día la salvación de Cristo y hablar de Él, etc. Esos son elementos para el desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿Usted desea desarrollarse sanamente, desarrollar sanamente su vida, la vida que Cristo le ha regalado? Pues comience a participar de estos elementos. Nunca deje de lado la oración, nunca deje de lado el leer la Biblia, nunca deje de lado el hablarle a otros de Cristo, nunca deje de lado el levantar alabanza a Dios. Eso le va a ayudar a conocer más a Dios, estar más contento con Él, más feliz y más deseoso de bendecir a otros. Hoy vamos a ver un quinto elemento que tiene que ver con disfrutar la comunión unos con otros. Nadie ya puede dudar de que Dios nos ha creado como seres comunitarios, no como personas para vivir aisladamente, para vivir cada uno por su lado, sin vincularnos unos con otros. Está clarísimo, está la psicología, la ciencia determina que los seres humanos tienen la necesidad de vincularse con otros seres humanos. El ser humano es un ser social, básicamente, así que es un ser vinculado y vinculante. Necesitamos tener claro este aspecto. Todas las personas, más allá de si son cristianas o no, tienen esta necesidad. Así que qué bueno que podamos ir reconociendo esto para comenzar a dimensionar nuevamente la importancia que tiene esta comunidad, la importancia que tiene la presencia de todos y cada uno, y de que si Dios sigue proveyendo de más y más personas, estaremos felices porque también serán parte de la bendición que todos vamos a recibir por formar parte de la comunidad. Esta comunidad, la iglesia, lo que se llama la familia de Dios, la familia de la fe, que somos todos nosotros, está para tu bien, para desarrollar tu vida espiritual. Necesitamos valorar eso, revalorizar eso, con mucha gratitud al Señor y disfrutarlo en la mayor profundidad e intensidad posible para dar crecimiento a nuestra vida. Déjeme leer un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 6 y versículo 12 en adelante. Le va a llamar la atención este pasaje, pero bueno, lo vamos a ver desde la perspectiva de tres dimensiones de la comunión. Y vamos a leerlo y después vamos a ir explicando el mismo. Dice así en Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Mire, aquí quedan graficadas las tres dimensiones de la comunión que usted y yo debemos desarrollar y disfrutar. El ejemplo es el del mismo Señor Jesucristo, nuestro modelo, a quien seguimos y a quien servimos. Y aquí básicamente se nos dice que Jesús pasó la noche como orando. ¿A quién? Al Padre. Comunión con el Padre, primera dimensión, la fundamental, la esencial, la imprescindible para Jesús y para mí, para Jesús y para usted. Comunión con Dios, con nuestro Padre. Esta es la primera dimensión que vamos a desarrollar. En segundo lugar, dice que Jesús, después de que pasó la noche y ya fue de día, en la mañana, ¿qué hizo? ¿Se reunió con quién? Con sus discípulos. Con sus discípulos, lo que sería la iglesia de aquel tiempo, con sus discípulos, sus seguidores. Esta es la segunda dimensión de la comunión. Comunión con mis hermanos y hermanas en Cristo, con el resto de la iglesia del Señor. Así que esa es la segunda dimensión que Jesús nos está ejemplificando. Pero dice también que junto con ellos fue al encuentro de ¿quiénes? De la gente en general, de la multitud, de la comunidad, que no solo le estaban buscando, Jesús también iba al encuentro de estas personas. Personas que estaban en necesidad, estaban enfermas, estaban atormentadas por espíritus inmundos, tendrían problemas personales, laborales, económicos, matrimoniales, con los hijos. Bueno, están graficando los problemas que cualquiera podría tener hoy en día también. Algunos estarían tristes, deprimidos, otros habrían sido golpeados o golpeadas. Personas sin esperanza, sin deseos de seguir viviendo, preguntándose para qué, pero viendo que en Cristo había esperanza para ellos. Así que estaban en búsqueda de Jesús, y Jesús estaba en búsqueda de ellos, pero también con sus discípulos, no solo. Así que Jesús y sus discípulos nos están dando cuenta de esta tercera dimensión de la comunión, que es con todas las personas. Comunión con todas las personas, comunión con Dios, comunión con el resto del pueblo del Señor, la familia en la cual Él me integró y me puso, y en tercer lugar, comunión con todas las personas. Este mundo, desde hace tanto tiempo, usted lo sabe, vive en aislamiento. No el mundo, las personas que viven en este mundo viven en aislamiento, viven en soledad, en discriminación, en alejamiento y distanciamiento social y afectivo. La gente vive cerca físicamente, pero lejos afectivamente y socialmente. No hay vínculo. Cuando lo hay es muy superficial, no es profundo, no conmueve, no hace bien. Y el ser humano lo sufre porque, como dijimos, Dios nos creó con la necesidad de relacionarnos, pero además de hacerlo en armonía y en paz con todos. Esa es la profunda necesidad del ser humano también en este tiempo. Fuimos creados y diseñados para vivir la vida en buena relación con los demás. Sin embargo, el pecado del propio ser humano genera enemistad. El pecado genera enemistad con Dios en primer lugar. Yo me estoy enemistando con Dios cuando estoy pecando y me convierto en pecador. Me estoy alejando de Él. Yo me estoy distanciando de Él. Estoy abriendo una brecha entre Dios y yo. Eso entonces me separa a mí, me está poniendo al margen a mí, me está alienando a mí. El pecado genera confrontación entre los seres humanos, por eso hay distanciamiento. Genera segregación, genera marginalidad. El pecado entre los seres humanos está dado por el individualismo. Hay contienda. El pecado genera rencores, resentimientos, deseo de venganza. Todo lo contrario a lo que el ser humano necesita y aspira a tener y a experimentar. Jesús en este caso nos da el ejemplo a usted y a mí para que crezcamos en este aspecto y desarrollemos nuestra vida espiritual sacando más provecho de la comunión, La comunión es una relación profunda de paz y armonía con otra persona. Comunión, relación de paz y armonía con otra persona. Comunión de una persona con Dios es una relación profunda con Dios de paz y de armonía con Él. Comunión entre las personas que ya conocemos a Cristo es una relación profunda de paz y de armonía entre esas personas. Comunión para con los demás, para con todas las personas, debe procurar una relación profunda de paz y armonía con todos los demás. Para ello hay que tener disciplina, hay que ser disciplinado, y la disciplina, uno está acostumbrado a pensar en algo rígido, estricto, castrense, militar, ¿no es cierto? Pero yo quiero definirte la disciplina de una manera creativa y decirte que disciplina es crear espacio en nuestra vida para algo o para alguien. Disciplina es crear espacio en mi vida para algo o para alguien. Eso es tener disciplina. En primer lugar, ¿hay espacio en mi vida para Dios? Si lo hay, eso es disciplina. Si lo busco diariamente, eso es disciplina. Si no es disciplina, estoy indisciplinado porque ya no le doy espacio a Dios en mi vida. ¿Hay espacio en tu vida y en tu corazón para los demás que forman parte de la familia de Dios? Si lo hay, hay disciplina. Hiciste el espacio y mantenés el espacio. Eso es disciplina. Y si no, si alguien está mirando por lo suyo propio y nada más, pues no hay disciplina, porque no hay espacio para los demás ni para las necesidades de los demás. Y para con los demás, para los que tienen necesidad, hay disciplina, hay espacio en mi vida para los demás, para sus necesidades, para atenderles, para entenderles, para escucharles. Por eso la comunión depende de esta disciplina. Para alcanzar este vínculo profundo con los demás de paz y de armonía, necesito tener disciplina, espacio, lugar para el otro. Y el otro debe tener espacio para mí, los demás también. Jesús nos dio el ejemplo en cuanto a prioridad. ¿Qué es lo prioritario? Lo prioritario es comunión con Dios. A menos que toda persona alcance en primer lugar a entablar este vínculo con Dios de paz y de armonía con Él, el hombre está incapacitado, el ser humano está imposibilitado de alcanzar relaciones de armonía y de paz con todos los demás. Muy posiblemente ni siquiera lo alcance consigo mismo. Por eso es prioritario. Él es quien nos da y nos regala esa vida. Él es quien nos ayuda a despojarnos de todo lo que está impidiendo que alcancemos un estado de paz y de armonía en nosotros mismos. La primer causa, fundamental, el pecado. ¿Y quién puede remover el pecado en la vida de los seres humanos? Solo Dios. Y Él está dispuesto a hacerlo. Esto es lo interesante, esto es lo positivo, esto es lo esperanzador. Él quiere remover ese peso, esa carga, esa atadura, para que tu vida se libere y comiences a establecer vínculos de armonía y de paz con vos mismo y con los demás. ¿Pero qué fue lo primero? Establecer el vínculo de paz con Dios. Ya entonces el pecado no existe, no hay brecha. El pecado fue limpiado, fue perdonado por Dios. Entonces ya no hay brecha. Ya podés llegar a Dios directamente y Él viene a ti también. Y establecen este vínculo que se va profundizando día en día. La comunión con Dios es fundamental. Tu comunión con Dios es fundamental para desarrollar tu vida espiritual. Jesús mismo, el Hijo de Dios, tomaba tiempo y se apartaba en primer lugar, prioritariamente, para tener este encuentro con su Padre. Comunión con el Padre, para escuchar al Padre. Y el Padre que le hizo saber, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todos los seres humanos tenemos necesidad de este tipo y clase de amor. necesitamos escuchar la voz de Dios que nos dice: vos sos mi hija amada, vos sos mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso trae paz a la vida, eso fortalece la vida de toda persona. Hay una necesidad afectiva de poder sabernos amados, no por lo que hacemos, no por lo que podemos dar a los demás, no para conformar a los demás, siendo nosotros mismos aceptados, entendidos y comprendidos y amados. Eso nos permite luego caminar libremente por este mundo, sin necesidad de andar comprando pequeñas dosis de afecto o de amor, sintiéndonos seguros en nosotros mismos. Eso te va a permitir caminar victorioso o victoriosa por la vida. A Jesús había tanto personas que lo aplaudían y lo vitoreaban, como personas que lo burlaban, lo escarnecían, lo abofeteaban y lo escupían. Él había a su alrededor personas que lo aclamaban y decían: ¡Hosana! Y otros que lo señalaban y lo condenaban gritándole: ¡Crucifícale! Sin embargo, ni una cosa le importaba ni la otra cosa le importaba, porque él estaba seguro de su filiación, de quién era su padre, y se sabía amado por él. Escuchar esa voz del Padre llenaba su vida. Comunión con Dios, para que vos también escuches de la boca de Dios y de los labios de Dios que sos una persona amada por Él de verdad. Él te ama y te lo quiere expresar permanentemente. Comunión con Dios para experimentar su amor. Así como tus hijos, las criaturas, vos te das cuenta que estando en tus brazos o teniéndolas o estando con ellos, los estás amando y ellos perciben que vos lo amás. Comunión con Dios para hallar fortaleza y refugio en sus brazos. Comunión con Dios para poner orden en los pensamientos, para calmar la agitación y el caos de las emociones y de la ansiedad, que a veces pueden más que nosotros y nos terminan dominando. Comunión con Dios para que alcances a decir: Él es mi Padre, vos sos mi Padre, yo soy tu hijo o tu hija. Él te ama, vos lo amas a Él. En segundo lugar, Jesús entonces ejemplificó, luego, derivado, como consecuencia de este vínculo con el Padre de paz y de armonía, eso también lo manifestó en esta otra dimensión. Se reunió con sus discípulos, con aquellos que compartían estas experiencias. Y entonces también con ellos desarrolló un vínculo de paz y de armonía. Ahí encontramos tantos ejemplos. Uno de los más conocidos por la mayoría de los cristianos y que más resuena en nuestros oídos es la referencia del Salmo 133, que dice: mirá cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, paz y armonía, hermanos, habitar juntos, relación profunda. ¿Por qué? Porque allí es donde el Señor envía la bendición, allí es donde el Dios Padre envía la bendición. Esto es lo que tenemos que también estar valorizando y desarrollando en nuestra vida de comunidad. La iglesia es esta comunidad. Es la comunidad de fe, es la familia de Dios. Por eso dice, qué bueno es que los hermanos. ¿Y por qué hermanos? Porque tenemos al mismo Padre que nos adoptó como sus hijos y nos recibió como sus hijos. Así que si Él es nuestro Padre común, todos somos hermanos entre otros. Y entre los hermanos debemos habitar juntos en armonía y en paz, porque allí envía Jehová Dios bendición. En Hechos 2:42, esto lo había comprendido perfectamente la iglesia primitiva, los primeros cristianos, y ellos desarrollaban su vida espiritual a través del desarrollo de la comunión unos con otros, a tal punto que dice este pasaje de Hechos que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban significa que le prestaban mucha atención, que era algo decidido, que no era algo casual, que ellos estaban comprometidos con esa comunión, que se sentían parte activa de la comunidad de fe, no solo asistentes, y que estaban reconociendo que allí sus vidas eran mejores día a día por formar parte de esa comunidad a la cual no solo pertenecían, pensando a ver qué pueden hacer los demás por mí y qué me pueden dar, sino también que ellos estaban comprometidos a ver, bueno, ¿y yo qué puedo dar por los demás? Por supuesto que debe ser así, por eso decía allí, los unos con los otros, entre todos, perseverar, dar importancia, participar, ser activo en este aspecto. Estando en comunión con Dios en primer lugar, nos damos cuenta que somos parte de una familia espiritual. Y allí es cuando reconocemos la verdadera importancia que esta comunidad tiene para mi propia vida. Y estando con Él me dice, te amo. Lo sé, Señor, te agradezco. Lo necesito, lo valoro. ¿Sabes que te amo? Sí, lo sé. Pues bien, así como yo te amo, me dice el Padre, vos también amá a tus hermanos. No hace falta más explicación a palabras tan simples pero tan poderosas que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. En esta comunidad compartimos y tenemos cosas en común, por eso es una comunión. Compartimos la misión que Dios nos ha dado de extender su reino desde Valera y hasta lo último de la tierra. Compartimos valores de vida, la honestidad, la transparencia, la sinceridad, la generosidad, la integridad, la excelencia, la fidelidad, el amor, el respeto por los demás, la responsabilidad, el compromiso. Compartimos valores de vida. Compartimos desafíos. Compartimos la fe. Compartimos el compromiso que tenemos por nuestro Dios y por su causa. Compartimos sueños personales, familiares. Compartimos bienes toda vez que sea necesario. Compartimos la vida en Cristo. También compartimos, cuando se hace necesario, nuestras cargas. Compartimos nuestras aflicciones, nuestras necesidades. Nuestras tristezas que a veces están en la vida también de los cristianos. Las preocupaciones, los dolores, las heridas. Compartimos. Esto implica que somos una comunidad de corazón abierto, donde no estamos escondiendo nada ni fingiendo nada. Tenemos la oportunidad y la libertad de mostrarnos tal cual somos. No tenemos que caer bien a nadie. Tenemos que ser como Cristo nos ha hecho. Y amar a los demás como los demás nos aman a nosotros. No hay que usar caretas, no hay que disfrazarse de nada. Hay que ser tal cual sos. Siendo como sos, Dios te está diciendo que te ama. Claro que no nos vamos a regodear en aquellas cosas que son oscuras o negativas en nuestra vida. Pero tampoco hace falta ocultarlas, justificarlas, minimizarlas. Buscaremos ayuda para poder ser mejor cada día. Por eso es una comunidad de sinceridad, de confianza, de compromiso, de respeto, de humildad. A tal punto que dice la Biblia, hermanos, iglesia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo también, no sea que tú también seas tentado. Así que esto es lo que ocurre en esta comunidad y en esta familia. No estamos aquí para condenarnos unos a otros, para destruirnos unos a otros, sino para que en aquel caso en el cual alguno pudiera ser, no es que es lo habitual, pero no estamos exentos de cometer errores o de pecar. Si alguno fuere sorprendido, los demás debemos restaurarle, ayudarle a sobreponerse, a recomponer su vida, a poder cerrar esa etapa y andar en santidad, andar derecho por la vida, para que siga recibiendo bendición. No estamos aquí para señalarnos, no estamos aquí para hablar mal de nadie, estamos aquí para edificarnos unos a otros. Mire, usted lee la palabra y encuentra, amaos unos a otros, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, sobrellevad las cargas los unos de los otros, aceptaos los unos a los otros. Nunca dice la Biblia, odiense unos a otros, critíquense unos a otros, sáquense el cuero unos a otros. Así que tenemos que seguir viviendo de esta manera para seguir disfrutando la bendición de Dios y evitar que cualquiera de esas cosas nos contamine o entre entre nosotros. Así que seguí viviendo la vida en Cristo como lo estás haciendo, con toda honestidad, con toda fe, con toda transparencia y con estos valores. Así vamos a poder seguir bendiciendo a toda persona que se acerque a este lugar. Porque la gente que viene, viene con necesidades, dificultades, problemas. Lo que menos está buscando es entrar en una comunidad donde sea maltratado, dañado, donde se le falte el respeto, donde haya irresponsabilidad. Si Dios está trayendo gente a nosotros, es porque vos estás haciendo lo correcto, estás con un corazón dispuesto a recibir a otros, a ser instrumento para bendecir a otros, para edificar la vida de otros, porque estás dispuesto a alentar al otro, a darle un abrazo, a fortalecerlo, a acompañarlo, a compartir algo de tus bienes, a orar y pedirle a Dios por él, por ella. Y entonces esa será la razón por la cual la gente pueda permanecer entre nosotros también. Esa es una señal muy importante que Dios nos está mostrando. La comunidad no es fácil, pero es lo más hermoso que podemos intentar y eso lo disfrutamos. Así que sigamos creciendo en nuestra comunión unos con otros también. Porque además, finalizar este punto, esto alcanza a nuestra familia. Esta comunión, este vínculo de paz y de armonía con Dios, que después se refleja en la paz y en la armonía en la comunidad de fe, en la iglesia, también alcanza a tu hogar, alcanza a tu familia. Esta comunión y este vínculo de paz, este clima de paz y de armonía, también comienza a afectar e influir en tu propio matrimonio, en tu propia relación con tus hijos, en todo tu hogar. Así que mirá qué valioso y qué precioso es y hasta dónde tiene alcance. En último lugar, entonces, Jesús nos ejemplificó esta comunión con el Padre, luego con los discípulos, pero no se encerró, no estaban en una cueva, en un convento. Ellos mantenían su vida en contacto y en relación cotidianamente, diariamente con las personas que vivían por allí. Ya lo ves, ellos iban caminando, recorrían las ciudades, los barrios, las aldeas, los pueblos, iban de un lugar a otro, ¿haciendo qué? Haciendo bienes a los demás, dando esperanza a la vida de los demás, diciéndole a los demás, el Padre, nuestro Padre, también te ama y quiere hacerte su hijo o su hija. Quiere darte una vida distinta. Iban haciendo bienes, compartiendo este amor, este mensaje, orando, sanando a los enfermos. Había gente atormentada, dice, por espíritus inmundos. A propósito, este será el mensaje el domingo que viene. Vencer a los poderes de las tinieblas es otro aspecto para desarrollar nuestra vida espiritual. Hay personas que no saben el riesgo y el peligro que conlleva algunas cosas que parecen hasta risueñas, pero que en realidad implican un contacto con las fuerzas ocultas de maldad, espíritus inmundos, impuros, que atormentan, que enfrentan, que esclavizan, que enferman. Bueno, ese será el mensaje del próximo domingo. Pero hasta aquí entonces, ahora también tenemos esta dimensión de comunión con todas las personas, tratar de estar en paz con todas las personas, establecer un vínculo de paz con todas las personas. Por eso dice la Biblia, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Por eso dice, hasta donde dependa de ustedes, porque a veces no depende de nosotros, que sí tenemos intención de vivir en armonía y en paz con todo el mundo, pero a veces hay personas que no desean eso, hay personas que son belicosas, que son beligerantes, que son un tanto violentas o agresivas, y con las cuales es muy difícil establecer ese vínculo. Pero bueno, en todo caso veremos y trataremos de no generar contienda ni confrontación, y seguiremos viendo cuál será el momento en el cual podemos comenzar a establecer este vínculo de paz y de armonía. Pero no depende de nosotros. Nosotros quisiéramos eso, vos lo quisieras. Si el otro también, pues podrás establecer un buen vínculo con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad, etc. Con todos. Así que no solo somos una comunidad de corazón abierto, sino también de manos extendidas. Ya ves que Jesús y sus discípulos fueron al encuentro de las multitudes, no para diagnosticar a ver cómo estaban, qué necesitan y nada más. Actuaron, fueron movidos a misericordia. Ellos tuvieron compasión de la gente en esa situación e hicieron todo lo que podían por cada uno de ellos. Por eso muchos fueron sanados de sus enfermedades. Por eso muchos que estaban atormentados por espíritus inmundos, eso fue destruido y ya no había más tormento para esas personas. Y otros que estarían en pozos depresivos, ese pozo ya no existía más y fueron traídos ahora a una vida nueva. Y otros dirían, tengo preocupación por este diagnóstico que me dio el médico. Dice, yo voy a sostener tu vida a partir de ahora, les diría Jesús. No tengas temor. Eso es lo que tenemos que hacer, servir, ministrar, evangelizar, ayudar y hacerlo en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Son tres dimensiones de comunión, no es solo una. Si esta es genuina y es verdadera, irremediablemente, indefectiblemente, se ejemplifica a través de una buena comunión en la iglesia y una buena comunión de servicio y de administración a las demás. Así que esta es una señal. Dijimos disciplina. ¿Cuánto lugar hay en mí para los demás? ¿O siempre yo tengo tantas cosas para hacer que no me queda nada de tiempo? ¿Cuánto lugar hay para la comunión con Dios? ¿O siempre tengo tantas cosas para hacer que no me queda ni tiempo para desarrollar mi vínculo con Dios? Y siempre hay algo primero o prioritario o más importante que él, que la comunión con los demás o que las necesidades de la gente. ¿Y cuándo nos vamos a ocupar de ellos? Jesús mostró que hay un tiempo para todo y que se puede hacer todo y bien. Establecer un buen vínculo con el Padre, establecer un buen vínculo con y establecer un buen vínculo de ministerio y de servicio para con los demás. Él nos dio el ejemplo. Hay un tiempo para todo y se puede hacer todo mientras haya equilibrio y prioridades que yo respete en la vida. Y si no, no hay disciplina. En esta comunidad tenemos compasión por los demás, intentamos entender, atender, escuchar. Vení, contame, sentémonos, tomemos un tiempo, te voy a visitar. Nos encontramos en la semana, Te espero acá en la semana. Sigamos conversando porque quiero seguir atendiendo tu necesidad. Eso es lo que debemos seguir intentando hacer. En esta comunidad sostenemos, alentamos, damos esperanza. Secamos las lágrimas de aquellos que vienen y lloran, o a quienes vamos y lloran. Acompañamos, vestimos y abrigamos, alimentamos. Tratamos de levantar a los que están caídos o abatidos, de poner sobre sus pies a aquellos que ya están vencidos. Eso es dar a conocer el amor del Padre, el amor con el cual el Padre te ama. Ese es el amor que yo ya recibo y experimento y el que debo procurar para los demás también. Así que debemos seguir disfrutando de esta comunión. Es para nuestro bien, es para tu bien, es una bendición. Así que disfrútala, no te pierdas la bendición. Considéralo seriamente. Después de todo, ¿qué otra cosa sino desarrollar nuestra comunión con Dios? ¿Habrá algo más importante? ¿Mi trabajo es más importante que eso? ¿Mi familia es más importante que eso? ¿Viajar es más importante que eso? ¿Estudiar es más importante que eso? Vos y yo lo decidimos. Y así lo demostramos. ¿Y el espacio que debe haber para la comunión unos con otros? ¿Y el espacio que debe haber siempre en nuestra vida para recibir a alguien más? Dejemos que el Señor nos siga bendiciendo. Él lo está haciendo, pero quizás está queriendo decirnos, presten atención. Fíjense entre ustedes mismos. Cuídense entre ustedes mismos. Llámense la atención unos a otros, toda vez que ven que alguien se está perdiendo esta bendición. Si vos estás teniendo sospechas de que alguien se está perdiendo la bendición de la comunión aquí, porque no está reiteradamente, porque no está alternadamente, llámale la atención, no tengas temor. Eso es amor por tu hermano o por tu hermana. Y decirle, che, me parece que hay un poco de desequilibrio, ¿qué pasó? ¿Qué? Ah, no, pero eso no puede ser más importante que Dios. Eso no puede ser más importante que la comunión. Volvé, está. Da, compartí, recibí bendición. Y para con los demás, igual. Tenemos tiempo para hacer un llamado a otro, para ir a visitar a otro, para hablarle de Cristo a otros, para ir a ministrar en oración a otros. Así que el Señor solo nos refresca esto y nos recuerda esto en esta noche. Para que ajustemos nuestra vida y sigamos adelante con su bendición. Él está entre nosotros, así que así lo hará. Pero déjeme para terminar hacer algo práctico, porque si no hasta aquí sería todo una teoría y meras palabras. Y yo le dije, en esta comunidad tratamos de atender a las necesidades de las personas que formamos parte o que están entre nosotros. Así que hoy también es una oportunidad para que lo podamos llevar a cabo y lo podamos demostrar y lo podamos disfrutar todos. Así que lo que vamos a hacer en este momento es poder bendecir a aquellos que necesiten una bendición particular en sus vidas. Allí estaba Jesús y sus discípulos para ministrar las necesidades de la multitud, de la gente. Gente triste, gente con problemas. Estaba yo ahí. Pero estaba Jesús, como Él está aquí entre nosotros. Y estaban sus discípulos, como aquí hay discípulos del Señor también. Y ellos no miraron para otro lado y nosotros no vamos a mirar para otro lado. Queremos al menos hacerte saber que estamos dispuestos a escuchar de tu necesidad y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para seguir ayudándote. Y esto implica pedir a nuestro Dios que sea Él el que obre poderosamente en tu vida. Y nosotros haremos lo que podemos, entre otras cosas, darte un fuerte abrazo para que te sientas acompañado, contenido, contenida, para que podamos de alguna manera transmitirte fuerzas y sostén en este tiempo que a lo mejor estás viviendo. Y la manera de querer decirte, contá con nosotros. Así que lo vamos a hacer de una manera particular en esta noche también. ¿Sabe? Si hay alguien que necesite algo de Dios de manera particular, va a levantar su mano. Y algún otro en la congregación se va a poner en pie y va a venir para darte un fuerte abrazo. Te va a abrazar. Eso será lo único que haga. Te va a abrazar. Casi como si fuera Dios el que te va a abrazar. Para decirte, no tengas temor, confía en mí, yo te voy a ayudar, yo no te voy a abandonar. Así que si hay alguien que necesita ese abrazo, levante su mano, levántela, levántela alto, levántela alto. Yo voy a pedir a alguna de las mujeres de la iglesia que giren sus cabezas y miren y busquen quienes tienen sus manos levantadas. Algunas mujeres van a ir a darle un abrazo a algunas mujeres. Aquí hay otras mujeres, levanten en alto su mano. Levanten en alto su mano hasta que vaya alguien a darle un fuerte abrazo, un largo abrazo. Den un abrazo fuerte allí. Hay alguien más, quizás hay algún varón también, no tengas temor, varón. No se pierde la hombría porque otro te dio un abrazo. Si hay alguien más, levante su mano. En ese abrazo habrá bendición de Dios para usted. Abraza fuerte al que lo necesita. Dale fuerzas, dale ánimo, dale aliento, dale esperanza. Decile que puede contar con Dios, que puede contar con nosotros. Vamos a exaltar el nombre de Dios. Él es bueno para siempre, su misericordia. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? A usted también, sí, a usted también, a todos. Cuánto nos ama. Espero que puedas estar disfrutando de ese amor también durante esta semana. Durante esta semana. Así que esa va a ser mi oración. Y ahora juntos vamos a terminar con un cántico de alabanza. Y antes de que te retires, deja que alguien más te abrace y abraza a algún otro también. Decirle, che, que tengas una muy buena semana. Que esta semana puedas seguir adelante, puedas tener victoria, puedas avanzar en tus deseos. Así que todos nos debemos saludar de esta manera porque lo necesitamos también. Y en el nombre de Jesús yo bendigo en tu nombre, Señor, la vida de cada uno de los que está aquí, Señor, que forman parte de esta congregación, de los que estás trayendo, de todo el que esté aquí hoy, Señor, y haya estado aquí. Sea tu bendición más rica sobre sus vidas, Señor, que te reveles y manifiestes con toda tu grandeza, con todo tu poder en la vida de cada uno y en las circunstancias de cada uno, que todos podamos volver a percibir esta semana de tu realidad, la realidad de tu existencia, Señor, que tú te manifiestes y reveles en esta semana toda tu gracia y toda tu misericordia, Señor, que sean tus ángeles que estén guardando y preservando nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, cada uno de los matrimonios, de las familias, en tus manos los hogares, los bienes, en tus manos y bajo tu cuidado, los niños, los bebés, Señor, y todos y cada uno que forman parte de esta congregación. Señor, bajo tu cuidado a los ancianos preciosos que tenemos en la congregación y que tu poder fluya trayendo sanidad a los que están enfermos y que levantes el espíritu de los que están abatidos o entristecidos. Y que traigas paz a aquel que no tiene paz en este tiempo, Señor. Que traigas libertad a aquellos que se sienten oprimidos. Señor, hacé la obra y glorificate en cada uno. Nosotros, tu pueblo, con humildad, Señor, nos volvemos a tu presencia y nos postramos solo para reconocerte, exaltar tu nombre y alabarte por siempre y para siempre. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Rey de Reyes, el que reina por siempre y para siempre, el soberano, el que tiene todo bajo control y a quien ahora pertenece en nuestra vida por la eternidad. Así que a ti, Señor, te damos toda gloria, honra y honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.